Estamos también con dos participantes del evento. Nos van a decir cómo son sus nombres y bueno, también las máquinas que están conduciendo. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Luis Servini y participo en una Fiat Balila Copa d'Oro del año 1935. ¿Qué significa para usted participar de este evento? Primero que nada, disfrutar del auto, que es lo importante, y de los paisajes y de manejarlo en la ruta, ¿no? Eso es lo más importante para mí. ¿Ya participó en alguna otra edición? Sí, varias carreras. Los dos somos bastante habitués de este métier. Buenísimo. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Daniel Penone y estoy participando con un MG modelo TV del año 39. También es un auto lindo para disfrutar del paisaje y manejarlo por estas rutas. ¿Los autos son suyos? Sí, los autos son nuestros. ¿Ustedes mismos también son mecánicos? ¿Ustedes los arreglan o no tiene un equipo que para tenerlo al día? No, el auto lo atiende algún mecánico allá en Buenos Aires, pero acá cuando se te rompe o tenés algún inconveniente, lo arreglas vos. A ustedes, claro. O sea que tienen experiencia en la mecánica, los ustedes dos. Y algo conocemos. ¿Cuántas ediciones has participado? ¿Recuerda? Y acá en el 2007 no me he perdido ninguna, he venido a todas. ¿Y alguna edición en otro país también participaron? Sí. Sí, participé en Italia, en Alemania, en Suiza. Ah, qué sí, muy lindo. ¿También en otro país? No, yo no tuve la oportunidad de ir. Tengo muchas ganas de ir para otro lado. De hacer alguna una experiencia en el exterior. Ya va a venir, ahora. Bueno, les agradezco mucha atención, espero que sigan pasándola lindo en este evento. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, saludos para todos. Claro.